12 y 16 minutos, esta sintonía ya saben que nos trae nuestra Escuela de Salud también en este nuevo año, en este miércoles, coincidiendo, como les decíamos, con el primer programa de la mañana en este 2019, una de las secciones habituales, gracias al doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña. Antonio, bienvenido, buenas tardes y feliz año, desde luego. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Un buen feliz de año, buen año nuevo a todos los oyentes. Tengo la garganta un poquito cogida, pero en fin, me encuentro bastante bien, así que perdonen este un poco la voz cascada, ¿no? Y en este comienzo de año, como dice Juan Carlos, pues tenemos ya, yo creo que las pilas bastante bien cargadas, y así que vamos a comenzar. Nos vamos a quedar con los espacios habituales, iremos con noticias sanitarias enseguida. Seguiremos ya para terminar precisamente en el día de hoy el curso de ginecología con lo que es la novena y última sesión. Tumores de ovario va a ser el último tema que abordemos. El próximo ciclo será un curso de andrología, en este caso el enfoque en vez de femenino, pues masculino. Y bueno, pues iremos también con el apartado de preguntas. Alguna tenemos ya por aquí, en concreto, cómo se sospecha la existencia de cataratas. Y de todas maneras, ya saben que nos pueden ir dejando sus cuestiones, que nosotros también la trasladaremos al doctor Antonio Rodríguez Carrión ya en la parte final de nuestro programa. Pero, lo dicho, nos vamos a quedar ya con las noticias sanitarias. Dentro del capítulo de saludos que Antonio siempre realiza en el inicio, bueno, pues podemos hacer, Antonio, hoy uno genérico, desde luego para todos nuestros oyentes, para que tengan una gran entrada de año, bueno, y un gran 2019, ¿no? Efectivamente, es decir, que en esta ocasión el saludo es hacia todos los oyentes de Radio Urique en este año 2019, y que esperemos que sea, que se cumplan todos los deseos de los oyentes y que lo pasen muy bien. Pues nos metemos ya con las noticias sanitarias, hoy en concreto con un titular que veíamos en las últimas jornadas y que hace referencia a lo que son los servicios sanitarios en estas fechas navideñas. Falta de personal y sustituciones extenuantes en el SAS por Navidad. Hacen referencia, como decimos, a una situación complicada, ¿verdad, Antonio?, en estas fechas, ¿no? Sí, esta es una noticia que salió en días pasados en El Mundo y que nos hace ver que nuestra asistencia sanitaria en Andalucía está atravesando pues por unos momentos difíciles. Todos hemos visto a través de los medios de comunicación las manifestaciones de los médicos por toda Andalucía reclamando más personal, más tiempo de atención a los pacientes, porque la situación de falta de médicos, de falta de organización en muchos casos, pues es bastante grave, y ello repercute en nuestra sanidad, que nuestra asistencia sanitaria, que hasta hace unos años pues era un referente para muchas comunidades autónomas y fuera de España, y que últimamente pues tiene graves problemas. Tanto es así que hoy es 2 de enero, hace un par de horas recibí a través de WhatsApp una noticia que está de una revista que se llama Redacción Médica, una revista profesional, y que el titular dice: las urgencias no están para echar la tarde, entre comillas, ni para atender chorradas. Es un titular un poco agresivo, pero es como así hablan muchas veces muchos sanitarios, enfermeros, médicos, cuando la masificación en urgencias es tal que cuando se analizan, pues muchas veces dice, bueno, ¿y para esto vienen a urgencias? Si estas son cosas leves que pueden ser perfectamente atendidas por su médico de cabecera, por su pediatra, y que no hace falta ser médico ni técnico sanitario de ningún tipo para comprender que esto no es una urgencia. Urgencia es algo que no puede esperar a la consulta ordinaria del pediatra o del médico de cabecera, pero esto es sentido común, y la mínima información sanitaria dice a cualquiera que esto no es para un servicio de urgencia. Y es que esto está masificando las urgencias, y un día va a llegar algo grave y algún paciente puede padecer estas consecuencias, ¿no?, de que se tarde en atenderlo. Pues bien, esto fue lo mismo que comunicamos en pasado mes de octubre aquí en Ubrique, cuando la directora del Centro de Salud de Ubrique me comunicó, hace una reunión informal que tuvimos, un encuentro informal, que el problema de la urgencia en Ubrique es bastante grande, en el sentido de que hay mucha masificación y que la gran mayoría de las situaciones no es realmente una situación grave para el sentido común de cualquiera, sino que perfectamente podía ser atendidas por su médico de cabecera. Y otra de las cosas que también me añadió, ya de esta no era de urgencia, era que había un problema también por la mañana, en el sentido de que había demoras bastante grandes, tanto en la extracción de sangre para los análisis, así como para diferentes médicos de familia, en el sentido de que había muchas demoras debido, en gran parte, a que hay pacientes que sacan cita y, si por cualquier motivo no pueden acudir, pues no lo anulan. Es decir, no llaman para decir, mire usted que no puedo acudir, para que esa cita se la den a otra persona. Y entonces, ¿qué ocurre? Que empiezan a llamar, empiezan a nombrar a la persona y no entran porque no han acudido ni han anulado la cita. Son dos graves problemas en el Centro de Salud de Ubrique y que ello repercute en la atención sanitaria. Sobre esto vamos a tratar ahora. Y de todas maneras, como ha dicho Juan Carlos, aquellas personas que quieran hacer algún comentario a esto, por qué se acude a urgencias o por qué no se anulan las citas, pues pueden hacerlo ahora en Radio Ubrique y nosotros transmitiremos toda esta información, pues la transmitiremos a las autoridades sanitarias competentes para que a ver si entre todos podemos solucionarlo. En relación, como decimos, a la noticia que estamos abordando, a esa información, la verdad es que el problema... ¿por qué se origina? ¿Por falta de recursos? ¿Por falta de personal? Un poco de todo, unido a también a que acudimos a ese servicio cuando deberíamos ir al médico de cabecera. Y además, bueno, supongo especialmente esto, que a lo mejor ocurre durante todo el año, pues se concentra en esas fiestas en las que, por tema de vacaciones y demás, pues claro, hay menos personal, ¿no? Sí. Voy a decir una obviedad, algo que todo el mundo sabe, pero es bueno recordarlos. La asistencia sanitaria radica en tres pilares. Es decir, hay tres patas en la asistencia sanitaria. Una es, o un pilar es, la administración sanitaria. Es decir, lo que llamamos el SAS, los servicios centrales del SAS, del Sistema Andaluz de Salud, que radica en Sevilla y que tiene sus principales después brazos en la gerencia de área. Eso, por una parte, los directores, entre comillas, ¿no? Los jefes. Después, otro está el personal sanitario. Es otra de las patas, que si no funciona por cualquier motivo, pues esto no funciona. Y después está el usuario, o las personas que tienen derecho a esta asistencia sanitaria. Estas son las tres patas: los jefes, los trabajadores y los pacientes. ¿Qué ocurre? Que yo creo, en mi opinión, después de 40 y tantos años liado con la medicina de Andalucía, ¿no?, como médico, pues que creo que hay problemas en las tres partes. Por una parte, tenemos la administración sanitaria. La administración sanitaria, los jefes, pues tengo una gran experiencia porque he tratado con muchos de ellos. Hombre, normalmente a nivel local, no tanto a nivel central, ¿no?, a nivel de Sevilla, ¿no? Pero he visto que y es curioso. Es curioso porque los problemas, las pocas veces que he tenido relación con los grandes jefes que están en Sevilla, pues me han atendido muy bien y con una lógica y con un razonamiento muy claro. Pero en mi opinión es que ellos no conocen la realidad, no conocen el día a día exacto de lo que está ocurriendo, porque cuando se lo explican, pues se llevan un poco las manos a la cabeza porque ellos la desconocen. Y creo que la desconocen porque desde abajo no se le informa, no se le informa adecuadamente. Hay una cierta perversión, entre comillas, en esto de la información desde abajo hacia arriba. Hay un problema cuando los jefes de abajo, es decir, los que están en contacto los jefes, con los centros de salud o con los hospitales comarcales, no informan muchas veces a los jefes de arriba de la realidad, porque temen que le forme la bronca o que le diga que eso es culpa tuya, no sé. Y entonces los de arriba tampoco ponen remedio. A no enterarse, hoy mismo, antes de empezar este programa aquí en Radio Ubrique, un concejal de aquí del ayuntamiento me decía que muchas veces en las concejalías, estamos hablando, por ejemplo, un caso muy local, muchas veces no se arreglan a través de las concejalías los problemas porque no se les informa, aunque sean pequeños problemas, no llegan a ellos porque, no sé por qué, no se les transmite, ¿no? Y muchas veces cuando se les transmite, pues se arreglan. Pues igual, muchas veces no se transmiten o a la gerencia de área o a servicios centrales muchos de los problemas que muchas veces tienen fácil solución y no es cuestión de dinero o de muy poco dinero. Y entonces, pues ahí está un grave problema, en que los servicios centrales del SAS no conocen muchas veces la realidad porque no se les informa. Otro problema está en los jefes a nivel local, a nivel, por ejemplo, de los centros de salud, que muchas veces los jefes del centro de salud no están cualificados para ser jefes. Han sido nombrados a dedo por razones políticas o de amistad o yo qué sé. Yo muchas veces no comprendo. Y aunque tienen buena voluntad y son muy buenos en su oficio, como médico, como enfermero, como lo que sea, pero no tienen cualidades de líder, de equipo ni de jefes. Y entonces están gestionando un centro de salud, están gestionando un distrito, sí, con muchos conocimientos a lo mejor teóricos o técnicos, o son buenos profesionales en su oficio de enfermero médico, pero después no saben gestionar, por muchos cursillos que hayan hecho. Y después tenemos los profesionales. Profesionales, por ejemplo, voy a hablar en el caso concreto de Ubrique. En el caso concreto de Ubrique, para mí los profesionales que hay son excelentes. Tanto médicos como enfermeros. Y además los conozco y puedo hablarlos. Si no fueran excelentes, pues me callaría, ¿no? Hombre, claro, uno después ahí a paciente dice, pues mi médico, mi no sé qué, es muy saborío, por ejemplo. Bueno, mire usted, hay elección de médico. Si usted quiere un médico más simpático o más agradable, o fin, para su forma de ser, pues tiene siempre la opción de cambio de médico. Cambio de médico que desde luego hay que facilitar, ¿eh? Cuando se dice que un usuario tiene derecho a la libre elección de médico, debe haber médicos con cupos abiertos, vacantes suficientes, para que puedan las personas elegir médico. Por ejemplo, lo que no puede ser, que yo lo he vivido, ahora mismo no sé cómo está, espero que se haya solucionado, pero yo he vivido que cuando yo estaba aquí en Ubrique ejerciendo, hace pocos años, a lo mejor un cupo de 10 médicos, solamente había abierto 2, y los otros 8 cupos cerrados. Oye usted, eso no puede ser. Sí, hay un mínimo de cupos que tienen que estar abiertos. Hay un mínimo de cupos que tienen que... Dice, es que ya hay muchas cartillas. Me da igual. Averigua usted las causas por las cuales hay médicos que tienen muchas cartillas y otras pocas. Teniendo en cuenta que al tener más cartilla el médico no gana más, sino que tiene más trabajo, y si hay productividad o al tener más trabajo tiene que tener menos atención al usuario y menos tiempo, puede atenderlos peor, es decir, que ganaría menos. Yo personalmente os voy a decir que yo he tenido el cupo máximo 1.500 cartillas, como todos saben. Yo he tenido 2.600 y no se me ha cerrado el cupo. 2.600, es una barbaridad. Me tenía que llevar trabajo a mi casa. No había ordenadores para ver las historias. Lo voy a referir. Y además, entonces, en aquella época, se penalizaba al médico que recetaba más. Pero como tenía más cartillas, encima eran pensionistas muchos de ellos, pues encima que trabajaban más, ganaban menos. Es decir, eso creo que ya, espero yo que se haya arreglado, ¿no? En lo que voy a referir, que esas cosas hay que corregirlas, porque si no el médico se quema. Y otra de las cosas que ocurren, por ejemplo, es los médicos que no son propietarios, porque no hay oposiciones con vacantes suficientes. ¿Qué ocurre? Que llega un médico, por ejemplo, aquí a Ubrique, que solamente ahora mismo creo que ejerciendo solamente hay un propietario de 11 cupos, de 11 médicos, solamente hay un propietario. Los demás están aquí con una pierna dentro y otra fuera, porque en cuanto haya posiciones y venga uno, lo van a echar. Y entonces tú no puedes hacer un trabajo sabiendo que al menos el mes que viene va a estar aquí. Como hasta ahora, hasta hace poco tiempo, ha habido contratos de mes a mes. Tú no sabes si el mes siguiente va a estar aquí. Yo personalmente puedo decir que después de jubilado he ido al cupo que tenía asignado, yo soy un usuario más, aunque sea médico, he ido al cupo que tenía asignado, y he visto ya hasta 5 médicos diferentes. Es decir, que ninguno te llega a conocer ni a saber tu historial. Y es más, hasta hace poco, aquí en Ubrique había un cupo en donde no había ni médico siquiera. No que cambiara, es que ni médico. Entonces, cada vez que iba, te estaban mandando un médico diferente de los que había, ¿no? Es decir, algo insólito, pero que esa es la realidad. Ahora mismo en Ubrique, de 11 médicos o de 11 cupos médicos, solamente hay un propietario. Y los 10 demás no son propietarios, son interinos o contratados y que en cualquier momento te pueden ir. Es decir, entonces no hay un médico que te vaya siguiendo. Todas estas cosas dependen del profesional. Y después tenemos al usuario. El usuario que dicen que va a urgencias, parece ser, muchas veces lo escucha uno, por tonterías. Yo, por ejemplo, hoy yo digo, leí el titular, me mandaron la noticia esta de que se van por chorrada muchas veces. Y es verdad. Hay veces que se van porque me ha picado un mosquito sin tener una reacción mala. Hombre, te puede picar un mosquito y ser alérgico al veneno y ahogarte o tener una sintomatología que te asusta, ¿no? Pero no, porque me ha picado un mosquito o me duele el hombro desde hace 3 meses o vengo a urgencia porque me viene mejor. Es un domingo, voy paseando y me paso por urgencia y así no tengo que venir mañana. Eso no es. pero la mayoría de las veces, y yo conozco perfectamente Ubrique, ya digo, 20 años trabajando en Ubrique, más el tiempo que llevo en la escuela de salud, y yo conozco a Ubrique y al personal de Ubrique, y la inmensa mayoría de la gente de Ubrique son gente muy normal y muy sensata. Además, muy solidaria. Es decir, que no van allí por capricho, no van a urgencia. Van porque su médico de cabecera le da cita para varios días de demora. Y claro, no va a esperar, aunque sea leve. O van porque su horario laboral le hace perder muchas horas para 5 minutos de consulta. Y entonces, mientras que piden cita, que si se la dan o no se la dan, muchas veces tienen que ir al mostrador a sacársela porque no pueden sacarla por internet, porque su cupo está completo. Muchas veces le dicen que cita es en el día no demorable y también hay que ir a sacarla, después que vuelve hasta la una. Eso hace unas pérdidas de jornadas laborales que repercute en un trabajo en cadena o repercute porque trabaja por su cuenta o es autónomo. Es decir, una serie de trastornos, y dice, voy a urgencia y que allí por lo menos me atienden más rápido y no es trastorno por la gestión o el funcionamiento que tiene este centro de salud, porque después hay otros centros de salud que están diferentemente organizados en otras localidades, en donde se permite a los trabajadores no perder tanto tiempo, que para 5 minutos se tira una hora a la sala de espera, porque hay sala de espera donde tú te tiras una hora esperando que te toque el turno, y otras veces, ya digo, tienes que ir en presencia física, saca números, habiendo teléfonos, habiendo internet, y por una serie de cosas que la gente no comprende, que el usuario no comprende, y ahí radican muchas de estas cosas. Volviendo, ¿no?, a lo que destaca esta noticia, habla de que se imponen 8 turnos en estos 10 días de efectivos, 8 turnos de 12 horas en 10 días. O sea que el profesional que contratan para estos días de vacaciones tiene que hacer 8 turnos de 12 horas, esos 8 turnos en 10 jornadas. Y habrá petaqueros que estén pensando, bueno, yo más de un día, más de dos y más de muchos, tengo que echar 10, 12 horas seguidos. Pero es verdad que estamos hablando de un ámbito además muy delicado, ¿no? Como es el decidir si un tema es una enfermedad es grave, leve, si un problema es... Entonces, evidentemente, es algo que después puede redundar en la calidad del servicio ofrecido, ¿no? Sí, lo que está comentando Juan Carlos se refiere a esta noticia que hemos comentado al principio, que salió en El Mundo en días pasados, en donde además quien cuenta esto es una enfermera que está en el servicio de neonatología en el hospital, donde atiende a pacientes pequeñitos. Neonatología son niños prácticamente recién nacidos con graves patologías, y donde tienen que echar muchísimas horas en una situación muy estresante. Entonces, pues, esta situación que pone aquí, ya digo, es un caso, hombre, no, gracias a Dios no es generalizado, tan duro, pero que en otras circunstancias, no, aunque sea en servicio de urgencia extrahospitalario, un centro de salud, el estar con estas masificaciones, o simplemente en la consulta ordinaria del médico de familia, el tener, por ejemplo, como ha habido recientemente aquí en Ubrique, el mes pasado, salieron a manifestarse los médicos que habían durante estas vacaciones, que estaban trabajando, porque había la mitad de la plantilla aquí en Ubrique trabajando y tenían que atender a sus propios pacientes, tenían que atender a los pacientes de otros médicos ausentes, porque habían puesto sustitutos, porque los médicos parece ser que se han ido a otras comunidades autónomas donde están mejor valorados, tanto laboral como profesionalmente, y otros muchos se han ido hasta el extranjero, y España se está quedando sin médicos, porque no, porque es que los médicos en otras comunidades autónomas diferentes a Andalucía están mejor tratados, o en otros países, y entonces estamos quedando con un personal que después de haber estudiado el bachillerato, sacando unas buenísimas notas para poder estudiar medicina, después 6 años de carrera, después un examen MIR de selección, más después 4 años para médico de familia de especialidad. La especialidad de médico de familia son 4 años, o 5 o 6 años para otras especialidades, y encima se te van al extranjero o se te van a otra comunidad autónoma. Esto es un derroche de recursos que no puede ser. O la enfermería. Enfermería con una cualificación extraordinaria, muchas veces pues se tienen que limitar a tomar tensiones, a curar, hacer algún programa pequeñito, porque no tienen tiempo de más, de hacer programas de promoción de la salud, de educación para la salud, de información. Y los médicos, por supuesto, ni programas de educación para la salud la mayor parte de las veces, porque es que no les da tiempo ni atender a la consulta diaria. Es decir, es un derroche de recursos que realmente no es cuestión prácticamente de dinero, al revés, es un derroche de dinero. Cuando funciona esto así, es un derroche que pagamos entre todos y que cada vez tenemos una peor asistencia sanitaria. No voy a meter en los hospitales porque es otra historia, pues, en fin, porque eso también sería las demoras hospitalarias, el tener que agravarse la enfermedad, que se agravan por la falta de pruebas diagnósticas en su tiempo y los retrasos. Eso, en fin, ya hablaremos otro día de ese tema. Bueno, pues nos vamos a quedar ya con el curso de ginecología finalizando, pero por cierto, Antonio, que dentro del ámbito de la actualidad en el plano sanitario, también, ¿no?, se está hablando en estos días, porque ha habido noticias recientes al respecto, de la violencia, agresividad de usuarios con respecto a médicos que sufren agresiones. Evidentemente no vamos a justificar de ninguna manera que se produzca una agresión, no debe producirse, da igual el factor. Pero es cierto que sí, hay menos recursos, menos profesionales, pueden crearse situaciones de tensión. Habrá personas que, bueno, queda ahí la situación, una situación de tensión, y otras personas que, ya decimos, no se puede justificar y pierdan los papeles. Pero todo esto va relacionado, quizás, ¿no? Sí, la agresión física o verbal hacia personas sanitarias, celadores, administrativos, médicos, enfermeros, auxiliares, es un problema muy grave. Muy grave, y todos los profesionales están perfectamente de acuerdo, y además lo ven, de que es debido a cómo está organizada la asistencia sanitaria, que no es culpa de ellos. Es decir, hombre, puede que, como en todos lados, puede que haya un profesional que sea mal educado, que trate despóticamente a algún paciente, que eso lo puede haber en cualquier profesión, ¿no? Pero en general, lo que estamos hablando en general, es que debido a las demoras en asistencia sanitaria, a la falta de recursos, pues entonces llega el usuario, cuando ve que su padre tarda en ser atendido por una prueba complementaria, para un análisis, para un TAC, para una resonancia, que le ha pedido un especialista, que no es que, pues entonces se ponen de los nervios ya, y pierden los estribos. Y entonces con el primero que se encuentra es con quien paga su malestar, ¿no? Con el celador, con el administrativo que da la cita, con el médico, y eso es inadmisible, pero claro, también hay que procurar allanar el camino y evitar las situaciones que ponen a estas personas de ese mal humor o ese malestar, ¿no? Y entre otras cosas, por ejemplo, también influye la educación para la salud. Hay que explicarle a las personas que no vayan pidiendo una asistencia urgente cuando no lo es. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que masifica los servicios, y cuando realmente le toca una cosa grave, al que le toca la cosa grave, pues se pone de los nervios. ¿Cómo va a esperar 3 o 4 meses? Y es que a lo mejor hay personas que están todos los días dando la lata y le piden ya una prueba para descartar algo, y van masificando la atención. Es decir, que aquí hay mucha tela que cortar. En este programa, por supuesto, no vamos a dar la solución a todos estos problemas, pero que vista, en mi caso, ¿no?, como profesional, y después de más de 40 años viendo lo que he visto, yo creo que muchos de los problemas se arreglarían relativamente fácil, sin grandes gastos ni mucho menos, con una buena organización y planificación. Y para eso muchas veces hay que quitarse la prepotencia. Por ejemplo, yo soy director de salud del centro de salud y sé más que nadie, los demás no saben nada, yo lo organizo porque soy muy bueno, y entonces esa prepotencia hay que quitarla y bajarse la realidad, y no falsificar muchas veces los datos que se mandan hacia arriba, hacia Sevilla, para que la productividad y el dinero que se gana por productividad sea mayor. Porque cumple objetivos que realmente no se cumplen, porque al menos se falsifican los resultados, y el que está en Río de Sevilla pues dice, oye, qué buenos somos en Andalucía, que hemos hecho tantas cosas, cuando realmente los resultados están maquillados para que todo el mundo gane la administración diciendo que somos buenos, y ganen los profesionales, sobre todo los directores, que son los que más ganan, diciendo que hemos cumplido objetivos que realmente no han cumplido, cuando los usuarios están negros. Pues todo ello, como decimos, al hilo, ¿no?, de esta noticia, de estas noticias en plural, que estamos viendo en estos días en torno a la Navidad y el servicio sanitario. Vamos a pasar, Antonio, si te parece, como decimos, al tema principal hoy, que va a servir para culminar lo que ha sido nuestro curso de ginecología, en concreto hoy centrados en los tumores de ovario, ¿verdad, Antonio? Sí. Hemos visto ya diferentes patologías en las mujeres, problemas en la matriz, en el útero, problemas en la mama, problemas de las funciones, por ejemplo, en la regla. y, en fin, entre otros muchos. Y hoy ya para terminar vamos a hablar del ovario, los problemas en el ovario, centrándonos en los tumores. Entre ellos, bueno, la verdad es que habría que hacer, ¿no?, distinción de diferentes conceptos, diferentes terminologías, porque no es lo mismo, ¿no?, hablar de tumores que de quistes, por ejemplo. Y hay un, bueno, podemos hablar de quistes de ovario, ¿qué serían? Sí, los tumores, como sabemos todos, son unos bultos, ¿eh? En general se habla de tumor cuando hay un bulto, ¿no? Pero los bultos o estos tumores pueden ser benignos o malignos. Benignos se refiere a aquellos tumores, a aquellos bultos que no atentan en principio a la vida de la persona, o en fin, que en principio pues no se extienden a otra, o no invaden otros órganos ni dan metástasis, es decir, no corren a través de la sangre o de los vasos linfáticos y se extienden a otro sitio, sino que se quedan ahí, van creciendo, a veces dan molestia, a veces pueden ser graves, graves si no se actúa, como por ejemplo en el cerebro, ¿no? Pero porque comprime el cerebro, pero en fin, que en general, ya digo, ¿no?, es decir, los tumores, como los quistes, por ejemplo, los benignos no invaden órganos y no suelen ser mortales. Un quiste es una colección de líquido, es un líquido que se acumula en una bolsita, puede ser un líquido o una sustancia semisólida. Entonces, en el ovario puede aparecer estas bolsitas de líquido, que son y en cuyo interior están los óvulos, que normalmente cada 28 días una bolsita de esta, que se llama folículo, se rompe y expulsa el óvulo, que penetra en las trompas y llega a la matriz, y si ha habido relaciones sexuales, pues puede quedar fecundado y producirse embarazo. Eso cada 28 días, como todo el mundo sabe, durante el periodo fértil de la mujer. Pero hay veces que esta bolsita no explota, no se rompe, el óvulo no sale y se queda ahí, y queda esa bolsita, y es lo que se le llama un quiste, que el 99% de los casos son benignos, y solamente en uno de cada 100 de estos quistes pues puede transformarse en maligno, que se llama el cistoadenocarcinoma, y que se puede extender a otro lado. Pero la mayor parte, no, la inmensa mayoría de los casos, los quistes de ovario son benignos y que normalmente pues no suelen producir graves problemas. Entre ellos, acaba de hablar, por ejemplo, del quiste folicular, ¿no? Efectivamente. Sí, es esa bolsita que contiene el óvulo y que no llega a explotar. No llega a explotar, no llega a salir el óvulo, se queda ahí, y que la mayoría de los casos no da síntomas ninguno, y que cuando hay síntomas pues suele ser un dolor de media intensidad en el bajo vientre, que puede ser un dolor continuo o durante la regla, y que en ocasiones pues sí puede ser un dolor fuerte debido a que ese quiste se queda retorcido, ¿no? Como si dijéramos, hay una torsión del quiste o se rompe. También puede haber a veces retraso en la menstruación, o también en alguna ocasión hay una hemorragia vaginal entre regla y regla, que es debido al que se llama quiste de cuerpo amarillo. Esto, bueno, por un lado también hay que abordar qué es el ovario poliquístico, ¿no? Otro concepto a tratar. Sí. Poliquístico, poli significa mucho, como todos sabemos, significa que en el ovario se detecta no solamente un bultito, un quistecito, sino varios, ¿eh? Se llama ovario poliquístico, y que estos pequeños quistes se acompañan normalmente de trastornos hormonales y metabólicos. Aquí sí suele haber más manifestaciones clínicas, debido a que la mujer que tiene este ovario con muchos quistes suele tener hormonas masculinas en exceso. Todo el mundo tiene hormonas masculinas y femeninas, tanto el hombre como las mujeres. Lo que pasa es que en los hombres predominan mucho las hormonas masculinas, como es lógico, y en la mujer predomina las hormonas femeninas, pero hay de las dos. Pues bien, en este caso, en el ovario poliquístico, las hormonas masculinas que tiene la mujer están en gran cantidad. Y entonces aparece una serie de signos y síntomas característicos que muchas veces nos permiten sospechar el diagnóstico. ¿Que tiene tratamiento, por cierto? Pues sí. Tanto el uno como el otro, tanto el ovario con solo quiste, llamado quiste folicular o quiste fisiológico, pues el tratamiento, en el caso de que solamente haya un quiste, pues la mayoría de los casos se quitan espontáneamente, la mayor parte de los casos, pero a veces, si da algún tipo de molestia, pues se puede utilizar píldora anticonceptiva. Y en otros casos, cuando el quiste, ya digo, cuando es un quiste único, pues y da molestia, pues, o si es mayor de 5 centímetros, pues se estirpa, se quita y ya está. También cuando la mujer está cerca de la menopausia o cerca de ella, ya digo, un solo quiste, pues a veces da molestia, pues se quita. Pero cuando es muchos quistes, es un ovario poliquístico, entonces ya hay que actuar de otra manera. Primero, con un régimen de vida, que es eliminando alimentos azucarados y grasas animales. No fumar, porque uno de los síntomas o una de las consecuencias que tienen el ovario poliquístico es por ejemplo, mayor tendencia a tener tensión alta y colesterol alto y diabetes, y entonces si encima fuma, pues mayor posibilidad de accidentes vasculares, del tipo de un ictus o de un infarto. Estas personas que tienen ovario poliquístico con muchos quistes también tienen signos de virilización, signos masculinos, como puede ser, son mujeres que tienen mucho vello, tanto en la cara como en el pecho, como en el vientre. Son mujeres con el cuero cabelludo, con el pelo muy fino y que se parte fácilmente, con la voz grave, como de hombre, con las mamas pequeñas. Todo esto son síntomas propios de un ovario poliquístico. Mujeres que además que suele aparecer estos síntomas ya en la adolescencia, ya de jóvenes, suele aparecer, y entonces sirve como sospecha, ¿no? Sospecha de que puede tener muchos quistes en el ovario y que se ratifica el diagnóstico cuando se hace pues un estudio más profundo en el cual va incluido el análisis de las hormonas. Se ve que hay muchas hormonas masculinas, más en cantidad mayor de lo normal, y también al hacerse una ecografía, pues se observan muchos quistes, ¿no? Que el diagnóstico de cuando hay un solo quiste también es muchas veces la ecografía. Pues aquí igual, aquí la ecografía permite ver muchos quistes en el ovario, que junto con los síntomas que hemos descrito, los signos y la tensión alta, la diabetes y todas estas cosas, pues muchas veces y las molestias que tiene la mujer, muchas veces el diagnóstico está bastante claro, ¿no? Y entonces el tratamiento con medicamentos hormonales como clomifeno, las píldoras anticonceptivas, las pirenolactonas, en fin, una serie de medicamentos, porque el ovario poliquístico favorece el cáncer de endometrio, que ya hablamos en vez pasada, y también los riesgos de infarto y de ataque cerebral. Por eso el ovario poliquístico debe tener un seguimiento para evitar las posibles consecuencias que pueda tener. Sí, además de los propios síntomas y molestias, pues también esas complicaciones. Es bastante frecuente. Yo muchas veces veo una mujer de espalda y veo las características, el culito pequeñito, la espalda ancha, en fin, propia de un hombre, mucho vello, mucho bigote, pelo muy ralo, ¿no? Y no es que lo tenga, pero es sospechoso de tener un ovario poliquístico. Sí. Hasta aquí hemos hablado de lo que serían tumores benignos. Entraríamos ahora ya en tumores malignos. Por ejemplo, es el caso, ¿no?, del cáncer de ovario, ¿no? Claro, el cáncer de ovario, que es un gran problema, porque el diagnóstico precoz, el diagnóstico temprano es muy raro. Es raro porque no da síntomas. En un estadio precoz el cáncer de ovario no da síntomas, y cuando da síntomas ya es que suele tener metástasis, suele estar bastante grande, suele invadir otros órganos, y entonces es un problema hoy día en el diagnóstico. Y también el tratamiento, porque el tratamiento es complejo, es complicado, y muchas veces no se tiene el éxito que uno quisiera. Bueno, pues si te parece, vamos con ello. ¿Qué es el cáncer de ovario? Pues el cáncer de ovario es un cáncer muy relativamente frecuente, es el quinto en frecuencia en la mujer dentro del cáncer femenino, y tanto es así que una de cada 70 mujeres desarrolla un cáncer de ovario a lo largo de su vida. Lo que pasa es que es un cáncer que normalmente se da en personas ya de una, en fin, ya de una cierta edad, a partir de los mayores de 40 años, lo más frecuente, de 40 a 65 años, de 40 es la edad donde más frecuentemente se diagnostica, y se suele producir en personas que con una serie de factores de riesgo. Ya hemos dicho la edad, otro es no tener hijos o tenerlos tardíamente, tratamiento con hormonas de estrógeno durante más de 5 años, antecedentes personales de cáncer de mama, o antecedentes familiares de cáncer de mama o de ovario, y también alteraciones genéticas, los genes, algunos se llaman BRCA1, BRCA2 se llaman, y ya digo, y el problema es que que al principio no da síntomas y a veces pues da unos síntomas anodinos que no dicen nada, como pueden ser pesadez en el bajo vientre, síntomas digestivos como gases, falta de apetito, dolor de espalda, orina con frecuencia, pero estos síntomas no son significativos. Podrían ser perfectamente otra cualquier cosa. Cualquier cosa, puede ser cualquier cosa. Entonces, cada vez que tenga uno de estos, no va a pensar en cáncer de ovario. Y entonces es complejo. Cuando ya se sospecha, ya digo, por los antecedentes de riesgo, como puede ser el toma de estrógeno, antecedentes de cáncer de mama y mayor seguimiento, entonces pues se hacen ya pruebas, se hacen pruebas de análisis, de ecografía, TAC, en fin, para, y a veces si la sospecha es muy grande, pues la laparoscopia, que consiste en observar directamente el ovario haciendo un pequeño corte en el vientre, metiendo un tubito con luz y viendo el ovario. Si ve que hay signos de tumor, se quitan los ovarios y después se analizan, y si se ve que era cáncer, ¿no?, la anatomía patológica, pues se empleará una cirugía, si hace falta, más amplia para ver si hay algún sitio donde pueda haber metástasis, la radioterapia, la quimioterapia, la hormonoterapia y, ya digo, y un control con un marcador tumoral que se llama CA125 para ver cómo evoluciona el tratamiento, si va bien o no. Cuando hablamos del cáncer de mama, bueno, pues es importante la autoexploración, ¿no? Y ahí sí que es posible. En este caso no, es complicado, hay que utilizar TAC, hay que utilizar ecografía y demás. Y bueno, pues eso hace más complicado, ¿no? Es complicado. La detección, ¿no? Es complicado. El cáncer de ovario es un tema, en fin, que es complicado. Diagnóstico precoz por la falta de síntomas. Y entonces, cuando aparece síntomas, son síntomas que puede confundir con cualquier molestia anodina, de problemas digestivos, de gases, de mala digestión. Y entonces, claro, no sospecha nunca. Y ya cuando el vientre se pone muy gordo, ¿no?, por decir, no muy abultado, puede ser que haya ya derrame de líquido, que se llama citis, o que el tumor sea muy grande, o que haya compresión, pero ya significa que el tumor está grande y que a lo mejor ya ha dado metástasis o ha invadido otros órganos, y entonces ya hay la cirugía más complicada, igualmente la radioterapia, la quimioterapia, y además este tumor es muy resistente, que aguanta mucho la quimio, los medicamentos y las radiaciones, y no se destruye tan fácil. Uh-huh. Entonces, que el tumor de ovario, el cáncer de ovario, es un problema hoy día. Tanto es así que ayer, creo que fue día 1, escuché que creo que fue una carrera solidaria, me parece que fue en Barcelona, de estas que a primero de año se tiran al agua y nadan en las playas y esas cosas y se apuntan, la recaudación de la inscripción, creo que era para investigar sobre el cáncer de ovario, así que es una cosa de total actualidad. Uh-huh. En cuanto al tratamiento, como has comentado, ¿no?, como otros tipos de cáncer, con la dificultad de que no se suele detectar de forma precoz y, por tanto, quizás, ¿no?, el éxito, el porcentaje es menor que en otros tipos de cáncer, ¿no? Sí, y ya digo, es muy resistente generalmente a muchos tratamientos, pero lo que sí hay que decir es que continuamente la investigación está avanzando, continuamente hay medicamentos nuevos que prolongan la calidad de vida, bueno, que mejoran la calidad de vida, prolongan la supervivencia, así que esperemos que este año de 2019 sea uno de los años donde el cáncer de ovario tenga una gran perspectiva de mejora. Pues nos vamos a quedar en este punto. De esta manera, además, como decíamos, cerramos, ¿no?, lo que es el curso de ginecología, y ya en próxima semana iremos con la perspectiva masculina, ¿no?, con el curso de andrología, ¿no? Efectivamente. Los hombres también tienen sus problemas. Es decir, muchas veces hablamos de los problemas de las mujeres, la matriz, es verdad. La mujer, por tus características fisiológicas, tiene una serie de problemas relativamente frecuentes, diferentes de los hombres. Pero, en fin, que los hombres también tienen sus problemas. Entre ellos, por ejemplo, uno de los más grandes es la próstata, ¿no? Los problemas de la próstata que trataremos. También trataremos los problemas que hay en la sexualidad, como son la impotencia, el priapismo, en fin, la eyaculación retrógrada, en fin, una serie de cosas que muchas veces no se hablan tanto. Parece que el hombre no tiene problemas que la próstata cuando es mayor, pero que también tiene sus problemas y que también es conveniente conocerlos, para que muchas veces con un tratamiento adecuado pues mejora mucho la calidad de vida, y en el caso del cáncer, por ejemplo, de próstata, pues la supervivencia, y es conveniente, yo creo que un programa para ver los problemas típicos o propios de los hombres. Pues eso lo iremos viendo, como decimos, en las próximas semanas, Antes de concluir en el día de hoy, alguna pregunta que ya les anticipamos, pero Antonio, ya que estamos tratando desde el punto de vista de la mujer algunos problemas, por ejemplo, nos preguntaba un oyente, ¿no? Decía Cristi, si la retención de líquido tiene algo que ver con la tensión alta. Bueno, la retención de líquido se referirá a las piernas, seguramente, que es donde más se manifiesta, que es cuando se hinchan las piernas, ¿no? Sobre todo en verano. Normalmente no tiene por qué tener. Ese es un problema circulatorio. Normalmente la hinchazón de las piernas depende si es persona mayor o joven. Si una de las causas más frecuentes de la hinchazón de las piernas es las varices. La retención de líquidos muchas veces tiene que ver con las hormonas. Cuando es a nivel general, brazos, piernas, abdomen, muchas veces es a nivel de hormonas. Hay ciertas hormonas que retienen líquidos y entonces pues se sienten así. Otras veces por alto consumo de sal o de alimentos salados. La sal retiene muchos líquidos. Pero normalmente cuando se dice tengo mucha retención de líquido, pues normalmente suele ser las mujeres. Ya digo, por los estrógenos, hay cierta... Hombre, puede ser que tenga también un problema circulatorio, pero en fin, que generalmente la retención de líquido es por un problema hormonal. Uh-huh. Y también de alimenticio, que toma alimentos con mucha sal. Así que para evitarlo, entre otras cosas, la dieta... Y la sal. Lo primero, la sal, retención de líquido, alimentos salados, lo menos posible, y utilizar sal de régimen, porque ya la mayoría de los alimentos... que utilizamos pues tienen sal, ¿no? Cuando tú compras algo de alimento en la carnicería o algo, muchas veces tienen, sobre todo las conservas. Entonces es muy raro que una persona tenga poca sal en su cuerpo, tal como está la alimentación hoy día. Antiguamente, hace cientos de años, sí, porque la sal era un producto casi de lujo, ¿no? Y tanto es así que la palabra salario, el sueldo, el salario, era porque se pagaba muchas veces en sal. Pero hoy día yo creo que lo que hay es un exceso de sal en los alimentos, sobre todo los embutidos, los alimentos elaborados. Y la retención de líquidos, ya digo, es muchas veces también falta de ejercicio. Todo el mundo sabe que cuando se hace ejercicio, pues se orina más. Entonces, y cuando hay vida sedentaria, sin ejercicio se retiene más líquido, los riñones trabajan menos. Entonces, para aquellas personas que le han diagnosticado que retiene líquidos, el ejercicio es fundamental, así como los alimentos que no sean salados, ¿no? Es decir, más bien pobres en sal. Hay mucho exceso de sal y de lo contrario de azúcar, ¿no? Ese sería otro programa. Sí, no, hay dos, tres o cuatro cosas que son tomamos en exceso muchas veces y que quitándonos de eso son la sal, el azúcar, el tabaco y el alcohol. Nos evitaríamos muchos problemas. Muchísimos problemas. Es decir, el tabaco nos quitaríamos dejando el cigarrillo a la mitad. O simplemente poniendo, como hemos dicho en muchas ocasiones, una gomilla esta que se utiliza para el pelo, para muchas cosas, una gomilla alrededor del paquete de tabaco, de tal manera que cuando vayamos a fumar tengamos que quitar la gomilla nada más. Y dicen, bueno, yo no tengo ganas de fumar, ella es la costumbre de llevarse el cigarrillo a la boca. Además que con eso ya disminuye el consumo de tabaco. Y dejando el cigarrillo, por ejemplo, a la mitad, cuando tenga la mitad, lo tiras. Y después, otra de las cosas, por ejemplo, el azúcar. Como hemos dicho antes, hay azúcar por todos lados, ¿no? Cualquier tipo de alimento que menos te espere, dice, bueno, es que es un embutido, pues también le echan azúcar. Es que yo no utilizo muy poca azúcar, no te preocupes, ya se le echan por ti. Y después, el humo del tabaco, el que uno fuma y el pasivo. El que está fumando es la tuya y tú estás fumando el humo que él desprende, ¿no? Y el alcohol. El alcohol es una de las cosas que los fines de semana, o la cervecita, una, otra y otra, cuando te das cuenta, pues, tiene bastante. Pues serían buenos buenos propósitos, ¿no? Lo que tiene que ver con la salud, digo, ya que estamos a principios de año y es característico para este 2019. Evitar el alcohol, el tabaco. Bueno, el alcohol, digo, si te tomas una copita, como hemos dicho, y no estás tomando medicamentos ni tienes enfermedad que lo contraindique, con la comida tomarte una cervecita, una copita y otra en la cena, pues vale. Y si es la mujer, la mitad, por tu metabolismo hepático, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Y sobre todo, ahora, si va a conducir, por supuesto, cero de alcohol. Y después, pues, menos sal y menos azúcar. Pues con ese consejo nos vamos a quedar y con la última pregunta que comentamos ya al principio, que vamos a abordar. Antonio, ¿cómo se sospecha la existencia de cataratas? Bueno, como todos recordarán, las cataratas simplemente que la lente, una lente que tenemos en el ojo, se oscurece, no se hace opaca. Es como si un cristal se queda empañado por el vaho, ¿no? Ahora en invierno es muy frecuente que los cristales de las ventanas o de los coches se queden empañados. Pues eso es lo que le pasa a la lentita que tenemos en la parte delantera del ojo. Que con el paso, generalmente, lo más frecuente, que con el paso de los años, pues la sustancia que hay dentro de esa lente o que compone esa lente se va haciendo opaca. Y entonces, pues la persona, pues cada vez de una forma, conforme llegan los años, a partir de los 40 o 50 años para adelante, ahí, en fin, y sobre todo si es 60 o 70 u 80 años, más frecuente, la visión se hace borrosa, se hace opaca. A veces, pues tienen los colores, vemos los colores desteñidos. Una cosa muy típica es los destellos, por ejemplo, las luces de los automóviles o de las lámparas o simplemente la luz del sol parecen muy brillantes, molestan. Y otra característica, por ejemplo, que las señales de tráfico, estas señales que hay en la autopista, estas señales grandes, pues que son azules y blancas el fondo, ¿no? Son luces que no hacen destello, ¿no? Ese color blanco contra el contraste azulado, pues no lo vemos claro. Son signos, no quiere decir que tenga catarata, pero es sospechoso, ¿eh? Es sospechoso. A veces ver doble o imágenes múltiples con un ojo, pues entre otras cosas puede ser síntoma de catarata. Y también otro síntoma típico de catarata es tener que cambiar frecuentemente las gafas, los cristales de las gafas ya a cierta edad. Se supone que cuando uno es miope o es hipermétrope, pues muchas veces se queda estable ya y siempre tiene la misma graduación. Pero cuando uno llega a los 50, 60 años y parece que eso va evolucionando, puede ser, sí, que aumente la miopía, pero muchas veces son signos de cataratas, ¿no? Tener que graduarse continuamente la vista. Así que son síntomas que no quiere decir que uno tenga cataratas, pero que hacen sospecharlo. Que pueda tenerla. Ya digo, la catarata en general es por la edad, pero también hay otras cataratas que aparecen después de un accidente, un golpe en un ojo, puede ser debido también a una enfermedad, por ejemplo, en la diabetes, pues puede ocurrir con más frecuencia la catarata. Algunas sustancias radiactiva cuando uno está en terapia, ¿no?, de algún tipo con radiaciones, pues las radiaciones, pues o otro tipo de rayos, pues puede provocar este tipo de lesión. Así que ya digo, la mayor parte de las veces la catarata es debido al paso de los años, pero que hay otras circunstancias que pueden provocarla. Entonces ya es el oculista el que con el interrogatorio y la exploración adecuada pues nos dice exactamente qué tipo de catarata. Pues de esta manera, ahora sí, nos vamos a quedar en este espacio, como decimos, de nuestra Escuela de Salud, con toda esta información, noticias sanitarias, las preguntas de nuestros oyentes y el tema principal hoy en torno al curso de ginecología y la despedida, el cierre en definitiva de este curso. Pues agradecer como siempre la colaboración de nuestros oyentes y Antonio, por supuesto a ti también, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, pues nada, encantado como siempre de haber estado con todos ustedes y que este año de 2019 vea cumplirse todos vuestros deseos. Hasta el próximo día. Energía, su punto de servicio directo en eficiencia energética. Visítenos, estudiamos su factura y le asesoramos para que